solo pienso en ti. Qué manera de extrañar tus besos. Y eres para mí tan especial que cada minuto te recuerdo. Y no puedo resignarme a que solo unas llamadas sean lo nuestro. Pues te necesito junto a mí, aunque sea tan solo un momento. Porque ya el verano se fue y mi amor crece más cada vez. Porque ya el verano se fue, solo estoy sin tus besos de miel. Ser en tu